tengo por todo río y tengo con qué pagarles para que te dé la cuenta es larga. Disculpa decirlo, pero digo también tengo una razón para estar contento si llueve. Si llueve. Vida, déjame el momento para convertirlo en sentimiento, pero si ti no soy nada. En que la conocí, dame una foto. De dudas donde pueda imaginarte, imaginarnos lo que fue y no será. Aunque sé que el viento ha borrado su aire de furia en territorio debajo del rincón, buscando entre sentimientos segurito y ahí estás. Tú o nada, tú o nada, tú o nada, tú o nada. Peace out.